Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y bueno, también quiero desde aquí hacer un saludo a mi amigo Iván, que me está escuchando ahora mismo desde Escocia, que dentro de pronto nos veremos. Y bueno, espero que me pueda escuchar porque me decía que tenía algún problema con el ordenador cuando estuve con él haciendo de WhatsApp, ¿no? Que es la forma que tenemos tan increíble de poder comunicarnos. Pero bueno, Iván, dentro de pronto nos vemos. Bueno, dicho esto, vamos a tener hoy un bacanal un poco horterilla, y eso es la verdad, gracias a LP de Pop del año 1990 de Blanco y Negro Music. Vamos a empezar con la cara B, porque la cara A es simplemente infumable. Es una especie de mix que se hacían en las discotecas donde se ponían muchas canciones unidas con un sonido así de caja de ritmos, y a mí la verdad esas cosas me horrorizan. Pero vamos a empezar, ya te digo, bueno, ya os decía, estoy tuteando y todo, con Olé Olé y su No Controles. Bueno, esta canción conocidísima es una banda tecnopop que va del año 1982 al año 1993. Hicieron alguna aparición en el año 2003 y en el 2013, que no cuajó. Bueno, esta banda consiguió discos de oro, de platino, vendió una auténtica burrada, ¿no? Esta canción es de Nacho Cano y fue todo un exitazo. Vamos a escucharlo ya mismo. Voy a bajar aquí la mágica aguja de este LP. A ver cómo nos va sonando. Olé, olé. Venga, venga, chicas. ¿Cómo suena? Vamos. No controles. Como veríais, está todo un clásico esta canción de los 80, Ole Ole, que yo me acuerdo que tocaron aquí en Gijón en unas fiestas de Begoña, además en el Paseo de Begoña, que no cabía un alfiler. Fui con mis amigotes, así veíamos, no sé si la Vicky Larraz, parece que era Vicky Larraz, así la veíamos, pero que va, imposible, nos tuvimos aquí a tomar unos cacharros por ahí a celebrar Begoña. Bueno, vamos a seguir con otro grupo también que es clásico de aquella época, La Mode. Este tema yo os lo puse en Bacanal. Aquella canción de Roxy, de Fernández Márquez, El Zurdo, que por cierto nació en Madrid un 18 de diciembre del año 1957, cantante, compositor y muy importante lo que se llamó el mundillo de la movida, ¿no? Voy a poner la canción ya mismo, porque yo me acuerdo que esta canción os la puse en un maxi que hay aquí en el archivo sonoro de Radio Crash, que bueno, eso sí que vale dinero, ese maxi de La Mode, os la pongo ya mismo. Bueno, es el final de la otra canción. Ya sabéis siempre que cuando trabajo con vinilos que están hechos este tipo de recopilatorios, entre pista y pista, unos tardan más, otros tardan menos. Y ahora vamos a escuchar esta canción de La Mode, que además que me trae muy buenos recuerdos porque se ponían todos los bares. que duró hasta el amanecer y después todo acabó. Esta canción me trae unos recuerdos fantásticos de cuando yo era chavalín. Bueno, chavalín, tenía casi mis 18, 19 años y esta canción continuamente sonaba eso en todos los bares, pubs, como os decía anteriormente. Y ahora vamos con Tequila y su famoso Salta, que es una cosa curiosa, es que cuando uno se pone a mirar por internet, esta canción, la primera vez que se tocó fue en el programa, un programa que había en la televisión muy conocido aquí en España que se llama 1-2-3, Acierte Otra Vez, que era el típico programa que había toda la familia junta. Yo tengo el recuerdo de pequeño, yo pillé una época que estaba Kiko Legar, que sea en los años, principios de los años 70, y yo, al ser niño, pues me gustaba mucho el programa, más que nada porque lo veíamos toda la familia junta, ¿no? Y pues sí, pues aquí empezó Tequila, en 1-2-3, este grupo hispano-argentino y su famoso Salto. Lo pongo ya, que es otra canción. Ya veréis que hoy estamos en plan clásicos, no estamos poniendo nada raro y son canciones que casi todo el mundo conoce. Vamos a escucharla ya mismo. Bueno, ya sabéis, como siempre os digo, entre vinilo y vinilo tenemos estos surcos que tienen un lapso de tiempo que había que ver los antiguos pinchas cuando estaban en las discotecas con esto. ¡Ahí va! Una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo digo verdad que esta canción tiene una marcha fantástica, es increíble. Se puede escuchar 100.000 veces, que uno le da siempre ganas de saltar. Bueno, ya que tenemos un bacanal tan horterilla como el de hoy, vamos con Mecano, que es la primera canción del segundo LP, de ese doble LP de pop, como os decía antes, del Sol y Sombra. Bueno, de Mecano voy a poner, yo creo que es la canción más pija de aquella época, vamos. Me colé en una fiesta, que es curioso porque tú a cualquiera le empiezas a cantar, y hasta del más punky hasta el más heavy se la conocen de memoria. Y de esa época nos machacaron mucho, porque nos rimos mucho de ella, porque nos rimos mucho de esa canción, porque nos parecía completamente ridícula, pero tuvo muchísimo éxito. Os voy a poner esta versión, porque además una cosa curiosa que yo no sabía es que se lanzó en inglés y fue un fracaso rotundo en el mercado británico. Salió en el año 1982. Voy a poner ya el tema, a ver si arranca. Pues no arranca, venga. Ah, ya va, ahora va. Aquí jugando con los vinilos, que bien me lo paso. We'll be right back. verdad que es increíble. Coca-Cola para todos. Aquella, lo que realmente buscábamos más que Coca-Cola eran otras cosas, ¿no? Y además, siempre que con esta canción me acuerdo de una vez que nos, con mis amigos de Madrid, nos colamos en una fiesta. Y bueno, sería muy largo explicar, pero yo solo sé que acabé con los bolsillos llenos de gambas a las 5 de la mañana comiendo por la Cibeles. Figuras en qué fiesta nos metimos nosotros cuando éramos unos chavales. Bueno, ahora vamos con otro tema también que es muy conocido, de Alaska y Dinamarca. ¿A quién le importa? Que este tema, yo no lo sabía, pero fue un tema que sirvió como himno a lo que es el movimiento gay aquí en España, el movimiento homosexual. Yo no tenía ni idea, porque claro, porque tampoco dice mucho sobre esto la canción, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner ahora mismo, que fue un todo un exitazo en el año 1986. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Tengo aquí un motor ahora que nos puso nuestro amigo Juan cuando cambió los platos. Seguir con el grupo Tango, una banda barcelonesa formada por Juan Enric Garde, teclado, Sergio Solís, barón, voz, Juan Samartí, guitarra, Francisco Venegas, batería. Bueno, hay que decir que esta banda siempre trabajó con la discográfica BDI. Vamos a escuchar el tema Nunca volverás a bañarte en mi piscina. Este tema es extraído del EP Cómo invertir tu dinero del año 1984. No es un grupo tan conocido como los que anteriormente hemos escuchado, pero bueno, yo viendo, se nombraba este disco solamente porque tenía esta canción de este grupo de tango. Vamos para allá. Y aquí entre este disco, entre Surco y Surco, pues parece que que tarda más de lo normal que suele tardar. A bañarte en mi piscina, nunca volverás a bañarte en mi piscina. verdad que esta canción, no sé, un poco pesados estos de tango. Bueno, ahora vamos con un par de grupos que ya os he puesto los temas de estos grupos, que es de Agüita Amarilla, de Los Toreros Muertos, y No Mires a los Ojos de la Gente, de Golpes Bajos. Yo os puse estas dos canciones, y además en el caso de Golpes Bajos me dejó mi amigo Cipri el maxi single aquel, y no lo puedo poner más porque no lo tengo. Y pues el single de Agüita Amarilla me lo regaló mi amigo Arturo, que ya sabéis que pone Bacanal, Dios mío, hace movida en la cantina al final de este día, que después de ello va a Sweetie Park. Bueno, os voy a poner estas dos canciones seguidas, porque bueno, yo creo que son dos clásicos y mucha presentación no tiene, aunque yo recomiendo que veáis por YouTube lo que es el vídeo de la canción de Agüita Amarilla, para que veáis los pocos medios que había en aquel momento para hacer vídeos musicales. Voy a poner ya mismo el botón, tengo un botón ahora aquí fantástico, no me hace falta ir a ¿cómo se llama? Mira, ahí está. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear. Agüita Amarilla, la, la, la, la, la, la, la, la, moja el patio.

ahora vamos a recordar en qué lugares aquí de Gijón podéis comprar la lotería de Radio Crash. Ya sabéis que comprando esta lotería nos ayudáis a estar aquí en las ondas, en Comprena Libertad, y que el número es el 16.459 y lo podéis comprar en el bar 470 en la Plaza del Marqués, en la bar La Corrada, en la Plaza de La Corrada, encima de Villa, y también en el bar Malva, en la calle Filósofo José Gaos, número 4. Bueno, os lo digo para que, bueno, que tengáis en cuenta, porque bueno, siempre es una buena ayuda y nos viene muy bien. Ya sabéis que aquí nosotros es, bueno, lo hacemos todo porque con una cooperativa radiofónica, y bueno, nos autogestionamos todos los dineros para tener esta radio tan maravillosa como tenemos aquí en Gijón. Ya sabéis, 105 de la FM. Bueno, vamos a irnos con Los Secretos y un disco promocional del año 1987 y esta preciosa canción, Niña Bonita, ya veréis cómo os va a gustar. Bueno, esto es mi hablador, la verdad. Prefiero que hable la música que yo. Bueno, sí, vale. canción de Los Secretos nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Que en el último programa se me olvidó haceros la pregunta que os hago todas las semanas. La pregunta es la siguiente: esta canción, Niña Bonita, ¿en qué LP de Los Secretos está? Como ya sabéis que el premio es un single o un LP, pues es un single habitualmente, ya sabéis que bueno, tampoco está el presupuesto Bacanal Musical para muchos excesos, y me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. Y bueno, y eso ya cuando me contestéis, me ponéis la dirección, porque hay gente que me sí que acierta, pero no pone la dirección, entonces no puede mandarle el single a ningún lado. Ahora vamos a seguir con Los Pistones y Su Pistolero. Bueno, otra canción también famosísima, que seguramente es las canciones más conocidas de este fantástico grupo madrileño, pero yo personalmente no es que más me gusta. Bueno, está en este recopilatorio de pop, y vamos a escucharla ahora mismo. Que voy a dar el botonín este que tengo. Bueno, ahí va. También quiero darle unos recuerdos, un saludo aquí desde Bacanal Musical a Melisa, que es la novia de Iván, que de pronto nos veremos. Y Melisa, bueno, un beso muy fuerte desde aquí, desde Radio Crash. Y bueno, la siguiente canción ya es la última que voy a poner hoy. Con esto me despido de todos vosotros. Y bueno, ya sabéis, aquí en Bacanal Musical, todos los miércoles de 9 a 10, después llega Ashbury Park y después sigue Arturo con Movida en la Cantina. Ya sabes que los miércoles seguramente la mejor programación que hay en Radio Crash. Bueno, voy a poner una canción de Danza Invisible, Al Amanecer, también muy conocida. Y ya sabéis, comprar la lotería, que este año va a tocar. Va a tocar fijo y no quiero que nadie de mis amigos se quede sin ella. Además, bueno, tiene un precio, creo que razonable. A ver si ya empieza.